¿Cuál es tu sándwich preferido? Sándwich. Y casi cuarto, 13 y 13 de este mediodía. Este mediodía va transcurriendo. Del día 13. Del día 13, es verdad. Mire usted qué casualidad. Qué casualidad. Aquí estamos. Volvimos. Hoy con. A partir de hoy vamos a estar curioseando el mundo animal. Ajá. Puede ¿por ser. ¿Por qué? ¿Qué encontró? Encontré varias curiosidades, valga la redundancia, y más o menos me centré por ahí, así que a partir de hoy vamos a estar como ahondando en este tema, los miércoles. ¿Qué opinión le merecen los hipopótamos? Una buena opinión. Una buena opinión, sí. ¿Le parece un animal tierno? Sí. ¿Sí? Sí, sí, la verdad que sí. Viva hasta alguna. Gracioso, quizás. Algunas caras son medio de caricatura. Tal cual. A mí me dicen hipopótamo y se me viene la imagen tal vez de algún dibujito, de algún. Sí, o saliendo de la cabeza del agua. Tal cual. Pero bueno, sí, muchos pensábamos, me incluyo también, por ahí que quizás los leones o los leopardos eran los animales más peligrosos de África, pero. En África, justamente, es como los hipopótamos son considerados como los animales más peligrosos, no de África, sino del mundo también. ¿Por qué? Sí, estábamos equivocados si pensábamos eso, porque, bueno, estadísticamente hablando, los hipopótamos, dentro de los vertebrados, son los animales que más muertes provocan en el continente africano. Aunque el cocodrilo, bueno, también es un animal muy temido en África. Bueno, el hipopótamo le gana por goleada. Más muertes de especies en general. De especies, de humanos también. Ajá. Y sin querer y sin querer queriendo también. Porque ahora le voy a pasar a contar. Estos animales están más relacionados con las ballenas que con otro animal terrestre, porque pasan mucho más tiempo en el agua, como se los puede ver muchas fotos, que también que en la tierra, ¿no? Bueno, y bueno, ahora vamos a estar posteando también algunas fotos bastante curiosas de estos animales que quizás cambien la imagen que muchos teníamos de ellos. El hipopótamo común, el que todos conocemos, tiene un nombre científico también, que no sé si me va a salir, que es Hippopotamus amphibius. Uh-huh. ¿Sabe qué significa hipopótamo? No. Caballo de río. Mire usted. Toma mate. Este animal, bueno, causa más muertes humanas en África que cualquier otro. Tienen la estatura de 1.5 metros más o menos, carecen de pelo y pueden llegar a vivir hasta más de 50 años en su vida salvaje. Y bueno, son bastante agresivos estos animales, aunque no lo crean, el hipopótamo es clasificado como el animal más agresivo del mundo, atenti. De hecho, otros animales como los cocodrilos y los caimanes no se meten en tanto lío como los hipopótamos. Parecen que son bastante barderos. Aunque estos tres mencionados, bueno, habitan las mismas aguas, los hipopótamos no comparten su lugar sin pelear, ¿no? Como que primero pelean y después como que se ganan el territorio. Ajá. Son de armar estos líos ahí por su territorio y son bastante, bastante territoriales. Cuando están en el agua, el peso que tienen al ser tan pesados, pueden caminar abajo de los ríos, de las lagunas, por el mismo peso que tienen, con facilidad, digamos, ¿no? Se mueven ahí tranquilamente. Y también todas las crías que tienen siempre nacen debajo del agua. también es otro dato. Lo curioso es que cuando se trata de buscar territorio en tierra, ahí no suelen ser tan agresivos. Es como que van tranquilos ahí caminando, buscando comida. Uh-huh. El tema es cuando no encuentran la comida. Sí, sí. Cuando la encuentran, se vuelven muy, muy agresivos. Cuando no encuentran comida o agua, y bueno, y ahí si no está el alimento, bueno, ahí sí, empiezan los pleitos, se arma el tole-tole, y bueno, y ahí sacan su lado salvaje, agresivo y guerrero. Y bueno, y ahí también entre estas guerras que se arman entre hipopótamos, algunos quedan en el camino, sobreviven ahí los más fuertes. Porque pasa que también al ser tan grandes, tan pesados, tan altos, en tierra se vuelven torpes, más torpes. Por eso se manejan ahí mejor en el agua, ¿no? Todo lo contrario que sucede en el agua. Y bueno, ellos generalmente salen a buscar comida porque pasan la mayor parte del día están en el agua y se alimentan así de hierbas en general. Y ojo con las hembras. ¿Qué pasa? Que cuando están criando a sus bebés son más agresivas todavía, tanto que depredadores como hienas, como leones, no se atreverían ni a acercarse a una hipopótama joven, podríamos decir. Y bueno, y igual a pesar de esto, las aves sí se le acercan y mucho porque se encargan de sacarle los insectos. Claro, eso, acicalarlos, muy bien. Pero bueno, se ve que el hipopótamo las deja porque, bueno, esa vez debe ir un canje ahí, ¿no? Algo, si es que no se la termina comiendo después. Y bueno, acá viene la parte esta de que atacan a los humanos, atacan queriendo y sin querer, a veces. Muchas de estas muertes que ocurren entre hipopótamos y humanos son accidentales, porque por ejemplo vuelcan barcos cuando salen del agua, o pueden atropellar también algún transeúnte que no tiene cuidado, que va medio distraído. Pero sin embargo los ataques que tienen a las personas son voluntarios, más que nada cuando descubren alguna persona intrusa en el camino hacia el agua, que es como su ruta de escape, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente se sienten invadidos, sienten que invaden el espacio, que bueno, que les costó justamente poseer después de estas luchas y peleas que estuvimos mencionando recién. Y cuando atacan, bueno, no dudan en usar toda la fuerza, el 100% la fuerza, los colmillos de medio metro, en el caso de los machos, y pueden llegar a pesar algunos 3.200 kilos y en ocasiones hasta 4.500 kilos en el caso de los machos, ¿no? Y corriendo, ¿cómo te los imaginas? Torpes, sí. Torpes, puede ser. Pero bueno, pueden alcanzar hasta 48 kilómetros por hora. Así que bueno, prepárate. Bueno, no hay nadie que los pueda... No, torpes con velocidad, no pues, quita no, que no, tengan no, velocidad. Cual. Sí, yo me los imagino bastante torpes ahí también. Pero bueno, se ve que alcanzan velocidad a pesar de su peso. Y bueno, no por nada se los considera, ¿no?, como el animal más peligroso y violento de África. Y acá tengo como un top 5 de curiosidades, así como para ir cerrando, de estos hipopótamos, que no transpiran, solo exudan un aceite de color rojo. No sé cómo... Como quedará el agua, sí, eso me pareció bastante extraño. También, bueno, pueden permanecer 5 minutos abajo del agua sin ahogarse. Las orejas y las fosas nasales se cierran. Cuando están bajo el agua, se cierran automáticamente. También. Las orejas y las fosas nasales. Bien, interesante. No sabía eso. No, yo tampoco. Y sus colmillos, si sus colmillos se quiebran, vuelven a crecer, es algo que crece constantemente durante toda su vida. Y son más valorados que los colmillos de los elefantes, tan famosos como conocemos. Y por último, la boca abierta de un hipopótamo, ¿cuánto cree que puede llegar a medir? Así como exagerando. No sé. No sé. Bueno, puedes pedir. No me dan las dimensiones de pensar. Sí, por eso, pensemos en 1.5 metros de altura, 4.500 kilos. La boca abierta de un hipopótamo puede llegar a medir 1 metro. Mucho. Entraríamos. ¿Cuántos sándwiches entrarían ahí? ¿Cuántos sándwiches entrarían ahí? Y sí, de todo tipo, me parece bastantes, ¿no? Una docena más. Y yo creo que más. Más de una docena, sí. Podríamos estimarle casi 2. Hay que ver cómo queda después de la digestión. Tal cual. Si es en el agua o es afuera. Tal cual. Me parece que igual no tienen problema ellos con la digestión. Pero bueno, hasta acá estas rarezas sobre los hipopótamos que son bastante peligrosos, más de lo que por ahí aparentaban ser en algunas fotos o en algún lugar. ¿Ha pensado de qué manera musicalizar este momento? No lo pensé, pero sé que bueno, ahí tenemos a nuestros colaboradores, sobre todo Xavi, se iba a encargar. A ver, ¿con qué encontró? Algo que nos sorprenda, seguramente. Vamos. Seguramente algo hay ahí. Dale. Pasaba Yo la tengo con Tire de Hipo. Sándwiches.